El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Amigos, hoy lunes 25 de julio de 2016, los saluda Diego Rivero Corona a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio informativo. Y pues bueno, a lo largo de esta hora los voy a estar acompañando con toda la información del día. Estamos en la semana número 30, ya han transcurrido 207 días del año, como lo hemos venido comentando, ya falta muy poquito para que se termine el año. O no muy poquito, pero así lo sentimos ya cuando pasa la mitad del año. Ya dice uno, pues ya va junio, julio, ya va a empezar agosto, septiembre, en octubre. Ya cuando empieza lo del Halloween, ya. Ya fue el año prácticamente. Pero bueno, hoy tenemos una temperatura de 23 grados centígrados. Hace un poco de calor. No hace mucho sol, pero está bochornoso el día. La puesta de sol la esperamos a las 8:15 y va a seguir a 20 grados centígrados, o sea que también va a ser una tarde-noche calurosa. Para que ande usted hoy de short y playera, ¿no? Bueno, el día de hoy tenemos temas muy interesantes en sí, las gasolinas, el impuesto a las gasolinas y el presupuesto 2017. Hoy vamos a estar hablando con el senador Francisco Burques Valenzuela, senador del PAN por el estado de Sonora. Y otro tema que también flagela mucho a la sociedad es la deuda que dejan los gobernadores. Y él propone cárcel a este tipo de gobernantes que hereden deudas a las administraciones que van entrando. Recuerden que este fue un año electoral y pues eligieron varias gubernaturas y hay por ahí el problema en Veracruz y Quintana Roo de que los actuales gobernadores quisieron blindar o pues sí, quisieron porque no les salió blindar este asunto de las deudas que ellos dejaban. Pues lo que pretendieron es blindar la información para que nadie pudiera saber de ellas dentro de unos 10, 15, 20 años, ¿no? Así como le hizo, o así como le está haciendo el señor peje de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, que pues digamos que embovedó los datos del segundo piso del periférico unos 10, 15 años para que nadie se entere. Ya hasta que él, pues que él lo decida, ¿no? Yo creo que él, con su visión de ser presidente, pues piensa que ya llegando a la presidencia, pues aunque se destape eso del segundo piso, que son especulaciones de muchas personas, pues ya no se le puede hacer nada como hasta ahora, ¿no? Pero bueno, de eso así se las gastan allá en Veracruz y en Quintana Roo. En Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Y en Quintana Roo, si no mal recuerdo, es Roberto Borge Angulo, el actual gobernador y el que está pretendiendo hacer estas prácticas para blindar sus gastos. Y también vamos a hablar de Luis Humberto, con el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, sobre el tema de la renovación de la dirigencia del PRD. Él es senador del PRD por el Distrito Federal. Y bueno, esto del análisis de las gasolinas lo vamos a estar tocando a lo largo de la semana. Recordemos que mañana es nuestro martes económico con el doctor Raimundo Tenorio y el maestro Ramsés Pecherrazo. Con ellos es con los que vamos a estar tocando el tema de las gasolinas y el presupuesto 2017. Por lo pronto, nos vamos directo al punto crítico de la noticia. Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, condena hechos en Chiapas y Guerrero y ofrece condolencias. México dispuesto a modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, asegura Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores. Empresarios de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo plantean tomar acciones legales contra bloqueos de la CENTE. Apoyos a microempresas afectadas por la CENTE ascenderán a 30 millones de pesos, asegura el presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, Enrique Jacob Rocha. Morena supera ya al PRD en el número de ayuntamientos que gobierna, según documentos internos de la corriente Nueva Izquierda. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Seguimos aquí en El Punto Crítico, compañeros. El día de hoy hay reporte de Presidencia, de Cámara de Diputados, de Senado. y demás. Vámonos directamente con Fernando Vela, quien trae el reporte de el presidente Enrique Peña Nieto, que más que de Peña Nieto fue Claudia Ruiz Massieu la que hizo la aseveración de que México está dispuesto a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Recordemos que Donald Trump pretende, o una de sus propuestas como candidato es que llegando a la presidencia va a echar abajo el Tratado de Libre Comercio, ya que dice que pues a ellos no les conviene. Y ahora sale Claudia Ruiz Massieu a decir que el gobierno mexicano está dispuesto a renegociar el Tratado de Libre Comercio. A mí se me hace que es como predisponer que Donald Trump ya será el próximo presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver de qué va esta información con Fernando Vela. Adelante, Fernando. Así es, Diego. Buenas tardes. Luego de que el candidato republicano, como bien dices, Donald Trump, reafirmara su intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que sí hay posibilidad de modernizar las condiciones de acuerdo comercial. Señaló que esto es un modelo que ha estado vigente durante 20 años. Las condiciones pueden ser, sin duda, actualizarse y modernizarse. Pero señaló que sí es importante que este Tratado de Libre Comercio siga. Señaló que se ha traducido en inversiones, en creación de empleos, ha promovido diferentes proyectos para desarrollar infraestructura. Y lo que pasa es que cuando tenemos desaceleración económica, explicó, nos empezamos a preguntar sobre la conveniencia del modelo. Este modelo que México ha seguido y promovido tiene una estrategia importante con Estados Unidos y Canadá, implica muchos beneficios y ha permitido consolidar la región con más competitividad para atraer mejor inversión, señaló el presidente Peña. Como bien dices, estas declaraciones son durante su visita a Washington la semana pasada, pero que se mantuvieron vigentes puesto que ya el virtual candidato para la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó que se van a revisar los acuerdos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Diego. Pues bueno, ahí tenemos esa información, y como yo lo comentaba, pues a mí se me hace que es como predisponer que Trump ya va a ser el presidente, ¿no? Porque realmente la otra parte, que es Hillary Clinton, pues ni siquiera ha hablado de eso, ¿no? Sí, hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. De hecho, buena parte de lo que se ha visto es que en este momento Donald Trump repuntó un 6% en las encuestas de salida como virtual ganador de la presidencia. Pero eso tiene que ver mucho con que se hizo el anuncio oficial de que Donald Trump será reconocido como, bueno, será el abanderado. Ya acabó la convención republicana y él espera que Hillary Clinton haga lo mismo, y en algún momento también se prevé que repunten las estadísticas. Pues bueno, hoy comienza la convención demócrata, que es donde van a presentar a Hillary Clinton, y yo creo que el discurso de esta noche pues va a ser el fuerte de ese lado, ¿no? Así es, hoy inicia la convención y habrá que estar atentos a ver qué dice la señora Clinton. Por otro lado, déjame comentarte, Diego, que el presidente reconoció el logro del atleta Jimena Esquivel, quien obtuvo medalla de plata en salto de altura en el Mundial Sub-20 de atletismo. El presidente señaló a través de su cuenta de Twitter que es un orgullo para México la medalla de plata que obtuvo Jimena Esquivel en salto de altura en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20. Y esto ya se enfila directamente a los Juegos Olímpicos, que están ya próximos, ya están a la vuelta de la esquina para iniciar. Pues bueno, enhorabuena por estos atletas mexicanos que están sacando la cara por el país, ¿no? Así es. Pues ya está, Fernando Vela, muchas gracias por tu reporte desde Presidencia, y mañana estaremos puntualmente escuchándolo de nuevo. Estamos pendientes y seguimos en contacto. Gracias, hasta luego. Y bueno, ahora nos vamos de la presidencia, nos vamos al Senado de la República con nuestro compañero Francisco Montaño. El senador Armando Ríos Peter culpa de indolencia al comisionado de seguridad Renato Sales por el asesinato del edil de Pungarabato Guerrero, del edil del presidente municipal. Recordemos que según la ley mexicana, pues todavía no existen los alcaldes. Los primeros alcaldes que va a haber son los que existan aquí en la Ciudad de México, cuando ya se cree la Constitución. Y de ahí en fuera todos son presidentes municipales o el sinónimo que es edil, está bien dicho. Adelante, Francisco Montaño, con tu información. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Pues sí, el senador Armando Ríos Peter acusó precisamente de este de negligencia y de indolencia al comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia. ¿Por qué? Por este asesinato artero que se cometió contra Ambrosio Soto Duarte, presidente municipal de Pungarabato, Guerrero. El senador Ríos Peter recordó que hace tan solo 3 semanas el edil fue amenazado de muerte nuevamente, por lo que se habló con el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, y pues recordó que se le señaló al propio comisionado que se estaba atentando contra la vida de este alcalde. Eso no bastó para que el comisionado solamente le mandara un par de escoltas y de ahí no pasara. Ríos Peter incluso denunció que el propio Ambrosio Soto le enseñó el reclamo que le hacía Renato Sales a este alcalde de que estuviera haciendo denuncias públicas y le reiteraba que esas cuestiones se trataban en privado. Esto evidencia lo absurdo y la total falla de interés, de atención y de falta de sensibilidad del comisionado nacional Renato Sales. Quiero comentarte que precisamente este alcalde, Ambrosio Soto Duarte, estuvo amenazado por no admitir el pago de derecho de piso, por impedir que se comerciara con carne robada y la siembra, y por impedir la siembra de amapola ahí en Garabato, Guerrero. Esto, pues, es sabido que la Policía Federal, pues, precisamente se tenía que encargar de estos de estas denuncias y de estos en Guerrero, y no lo ha hecho desde hace un año que se agravó la situación, hay que recordar. Y bueno, pues ahora Renato Sales es acusado por Ríos Peter, por todo el PRD, precisamente. Bueno, Francisco Montaño, seguiremos al pendiente ahí sobre este asunto de Ambrosio Soto Duarte, quien fuera presidente municipal de Pungarabato, Guerrero, en los límites con Michoacán. Tengo entendido que es Pungarabato, ¿verdad? Así es, y de hecho, pues en una carretera prácticamente de Michoacán fue donde fue asesinado. Sí, porque el asesinato, bien lo decía Héctor Astudillo, el gobernador de Guerrero, se cometió en el estado de Michoacán. Así es, pero bueno, pues las amenazas de estos cárteles, pues ahí prácticamente están en toda la tierra caliente, le llaman por allá, ¿no? Así es, y precisamente pues este alcalde era víctima de estas amenazas de extorsión, y bueno, pues ahora hay que ver cómo va a reaccionar la Policía Federal, ya que pues se ve que el comisionado Renato Sales no va a actuar en cuanto a las denuncias de estos alcaldes, por lo que se ve. Pues bueno, Francisco Montaño, estaremos al pendiente ahí de tu información. Por lo pronto van 2 presidentes municipales muertos en este fin de semana, el de San Juan Chamula, Chiapas, y el de aquí de Pungarabato, Guerrero. Por una u otra situación perdieron la vida los presidentes municipales. Ahora vámonos directo a Cámara de Diputados con nuestro analista político Juan Carlos Zárraga, que nos va a hablar sobre el Foro de Desarrollo Municipal en la Secretaría de Gobernación. ¿Qué tenemos con este tema, Juan Carlos Zárraga? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarte a ti en el auditorio. El día de hoy se llevó a cabo en la Secretaría de Gobernación, con la presencia del secretario Miguel Ángel Osorio Chong, el Foro de Desarrollo Municipal. Y este foro evidentemente se vio enlutecido por el asesinato de los 2 presidentes municipales que han estado comentando ustedes ante el auditorio. El secretario de Gobernación, Osorio Chong, comentó que va a poner todo el peso de la ley contra los responsables de estos 2 terribles asesinatos. El tema, sin lugar a dudas, que es un tema que está sensible en todos los presidentes municipales que asistieron hoy a este Foro de Desarrollo Municipal, y el secretario de Gobernación, bueno, pues se comprometió ahí a dar con los responsables de estos hechos, así tenga que mover todo el aparato del Estado. Fue lo que comentaron en el foro. En otro tema ahí mismo se comentó, bueno, que lo que se busca es un nuevo modelo de desarrollo para los municipios, y esto se debe a que ha habido varios ordenamientos legales que están cambiando la naturaleza de funcionamiento, más que nada, de los municipios en nuestro país. Pero sin lugar a dudas, el dato alarmante es de los municipios que están en riesgo de pobreza y pobreza extrema. Recordemos que hace algunos meses estaba el debate de cuántos pobres había incrementado la cifra en el país, y ahora esta cifra es muy contrastante porque el número de municipios que ya se encuentran en un estado de alerta ante la pobreza va en aumento. Pues bueno, es preocupante esta cifra, ¿no, Juan Carlos Arraga? Y creo que no hay que dejarla de lado. Así es, sin lugar a dudas hay dos temas que no hay que dejar de lado: la seguridad de los presidentes municipales y, por el otro lado, la pobreza en los municipios. Sin lugar a dudas, Oaxaca, Chiapas, Guerrero son estados donde los municipios están empobreciendo cada vez más. Aunque los gobernadores digan lo contrario, las cifras y los estudios internacionales que se han hecho al respecto, y sobre todo los de desarrollo humano, así lo demuestran. Y bueno, pues yo creo que va ligado ahí el tema, ¿no? El crimen organizado, pues llenándose de dinero a manos llenas, obviamente con la ayuda de las autoridades que están coludidas, y pues el pueblo, si no siembran amapola, pues no tienen para comer, ¿no? Así es muy contrastante esta situación que estás comentando, y en realidad que están relacionadas. Sin lugar a dudas, la relación entre estos dos fenómenos, el narcotráfico y la pobreza, es un tema que ha merecido el estudio y menciones de especialistas internacionales en municipalidad. Y bueno, el secretario de Gobernación se ha comprometido a transitar rápido hacia un nuevo modelo de desarrollo municipal, donde ese modelo, dentro de otras cosas, considera el desarrollo humano de los habitantes de los municipios. Poniendo el ejemplo de que en basados en este índice de desarrollo municipal, bueno, en cuestiones de desarrollo, la delegación Benito Juárez, que es considerada un municipio, está a la altura del desarrollo que se da en Dinamarca. Y por otro lado, la cifra contrastante es algunos municipios de los más pobres del país, sobre todo los de Oaxaca, tenían índices de desarrollo comparables a poblaciones de las más pobres del mundo que se encuentran en África. Ahí tienes el contraste que hay en nuestro país. Las dos caras de la moneda, ¿no? En un solo país. Pues bueno, Juan Carlos Arraga, muchísimas gracias por tu análisis. Estamos como siempre a la orden. Un gusto saludarte aquí en el auditorio. Igualmente, hasta luego. Y bueno, ahora vámonos directo con Itzel de Alba Sánchez. Ella nos tiene el reporte sobre el asesinato, que ya también veníamos hablando, del presidente municipal de San Juan Chamula, Domingo López González. Adelante, Itzel de Alba, con tu reporte, por favor. Hola, buenas tardes, Diego. Efectivamente, como comentas, el pasado sábado en la mañana en San Juan Chamula, Chiapas, se llevó a cabo una manifestación que terminó un tanto violenta. Pues resultaron muertos 5 personas, entre ellos, como bien lo menciona, el presidente municipal de la entidad, y entre el síndico también, un síndico de la localidad, y además 12 heridos. De acuerdo a las primeras indagatorias de la Procuraduría General de Justicia del Estado, algunas declaraciones de testigos, el alcalde iba acompañado de colaboradores y llegó al Palacio Municipal, donde estaban cerca de 2,000 habitantes de 35 parajes de este municipio. Estos manifestantes querían esclarecer el destino de 100 millones de pesos que están destinados a obras de infraestructura y algunos apoyos a artesanas y artesanos de la comunidad, y que los manifestantes pues no tenían claro cómo o hacia dónde iban estos recursos, por lo que la desesperación y molestia resultaron en estos actos violentos. Las diferencias también están los medios locales y algunos testimonios de la localidad han sido porque el edil, que ahora ha fallecido y que el día de hoy fue su funeral, apoyaba solamente a ciertos municipios que estaban simpatizando con el Partido Verde Ecologista, que es el partido al que pertenecía el presidente municipal, pero otros municipios como que apoyaban al Partido Revolucionario Institucional, comentan que no recibían el apoyo de las autoridades para obras de infraestructura y algunos otros programas sociales. Se hacía esta diferenciación entre los municipios, ¿no? Okay, entonces, Domingo López González era del PRD, ¿verdad? No, del Partido Verde Ecologista. Ah, Partido Verde Ecologista, o sea, era del mismo partido que el gobernador. Así es. Okay. En este juego de partidos,

El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Pues bueno, regresamos amigos aquí al Punto Crítico, en El Punto Crítico Radio. www.elpuntocritico.com es la página donde pueden encontrar todo el contenido, desde notas, la radio por internet, los videos que hacemos en El Punto Crítico TV, las entrevistas las subimos terminando, luego ya se están subiendo las entrevistas en video y en audio para que las chequen. Y así es, el día de hoy tenemos a el senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Él es secretario de la Mesa Directiva del Senado, doctor en Administración Pública, con mención honorífica por el Instituto Nacional de Administración Pública. Muy buenas tardes, senador, ¿cómo está? Pues bien, aquí, gustoso el saludarte, Diego, ahora que andas en estas funciones. No en las que haces normalmente, pero además mucho gusto saludarte. Pues sí, aquí estamos discutiendo un tema que no es ajeno para nada. El PRD es una de las tres grandes fuerzas políticas que ha tenido el país desde hace mucho tiempo, primera fuerza política en la capital también durante mucho tiempo. Y el pasado sábado 16, el Consejo Nacional del PRD eligió a su nuevo dirigente nacional, la ex senadora Alejandra Barrales, que fungía hasta ese entonces como secretaria de Educación del gobierno del Distrito Federal, si no estoy equivocado. Así es, absolutamente, con mucha claridad lo dices. Y pues bueno, usted como senador del PRD aquí por el Distrito Federal precisamente, y teniendo un puesto tan importante como es el secretario de la Mesa Directiva, pues usted estuvo muy cerca ahí de todo el proceso de elección de su partido, que es el PRD, y quisiéramos que nos contara cómo se dio esta elección y cómo es que Alejandra Barrales llega, pues ahora sí que a dirigir a esta fuerza política nacional. Mira, el proceso pues es un proceso que es una complicación más de una suma de muchas complicaciones que ya vienen desde hace mucho tiempo. El punto es que hasta ahorita no hemos podido encontrar una fórmula de gobernabilidad funcional adentro del partido, pero dentro de todos estos problemas, pues la senadora Barrales sale electa pues con el 80% de los consejeros, lo cual para términos del PRD es un consenso muy amplio, pero viene de un proceso muy grande de desgaste del partido, muy largo de luchas internas, pero sobre todo de pérdida de identidad, que creo que es de los grandes retos que enfrentaremos en los próximos 2 años. En este asunto de la pérdida de identidad, ¿cree usted que con la llegada de Alejandra Barrales se pueda recuperar pues ese dibujo que ha perdido el PRD, como dicen algunos? Sí, mira, yo soy optimista por 3 razones. La primera porque, bueno, es el regreso de un militante a la dirigencia del partido, lo cual siempre es algo pues, normal, es algo saludable, situación en la cual no estábamos. Sin quitar mérito ni hacer menos al presidente saliente, pero bueno, es importante tener a alguien que sea uno de los nuestros y se sienta uno de los nuestros. En segunda, porque bueno, finalmente ha tenido cargos de dirección y de liderazgo importantes, pues ha sido presidente del partido en el DF, fue coordinadora en la asamblea, ha sido una senadora muy participativa cuando estuvo en funciones. Entonces nos hace ser optimistas, pero sin embargo también no hemos resuelto pues los grandes temas, que es cómo relanzar al PRD en el escenario político nacional, cómo reconquistar la confianza de los ciudadanos que se ha venido perdiendo, pero sobre todo, que creo que es el reto más importante, cómo encontrar una identidad propia que sea atractiva a los ciudadanos y que permita seguir cumpliendo el papel en el sistema político mexicano que tiene el PRD, que ser un contrapeso efectivo al poder con mucha responsabilidad, y que no nos hemos venido diluyendo. Entonces, soy optimista, pero tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Lo que estoy leyendo aquí es que fue prácticamente una elección unánime, ¿no? Más del 80% de los sufragios que se obtuvo en el Consejo, pues fueron a favor de Alejandra Barrales. Mira, no es unánime, porque además las democracias, las unanimidades, no tampoco son deseables. También genera algunas diferencias, y algunos comentarios, pero sí es un nivel muy alto de consenso, sin llegar a la unanimidad. Creo que no podríamos hablar de una unanimidad, porque tenemos que respetar este 20%, sí. Pero sí es un nivel amplio de consenso, y además pues finalmente no hay un cuestionamiento de fondo a su liderazgo, cosa que no había pasado en mucho tiempo. Y bueno, ahora para salir de esta, digamos, crisis política, lo que se necesita, bien me decía usted, es una reforma profunda. ¿Por dónde debería de empezar Alejandra Barrales para empezar esta profunda reforma, y hacia dónde estaría dirigida la estrategia política que pues quisieran ustedes, los que votaron por ella, que siguiera la ex senadora Alejandra Barrales? Mira, yo creo que son tres líneas fundamentales. Una es lograr un acuerdo de gobernabilidad que nos permita funcionar sin tanto desgaste, por lo menos de aquí al 2018. Y esto implicaría pues acordar de una vez algunas decisiones fundamentales del partido. Creo que sería la primera labor. El segundo tema que es fundamental es plantear con toda claridad cuál es nuestra agenda y cuál es nuestra oferta para el próximo año, y ya irlo prefigurando independientemente de las personas, cuál es nuestra identidad para el 2018. El punto es que no podemos ser una variable residual de lo que no quieren Morena o de lo que no quieren a los partidos del sistema, porque nosotros tenemos una personalidad y una función propia, y además tenemos un bagaje de logros importantes que no podemos olvidar, que sería la segunda. Y la tercera es una estrategia que nos permita ser muy competitivos, no solo en los espacios de las gobernaturas, sino en todos los espacios de competencia del próximo año, como son presidencias municipales y congresos locales. Entonces, haciendo alusión a todo esto, Alejandra Barrales, o la idea es que Alejandra Barrales siga siendo la dirigente del PRD en las elecciones de 2018. Mira, yo creo, ella tendría que terminar un poquito antes por los tiempos del partido. Pero yo creo que lo sano es que tenga la conducción hasta que haya candidato. Ya una vez por lo menos hasta que tengan definido un candidato ya para el 2018. Así es, yo creo que es lo más sensato. Y ahora, ¿será posible que Alejandra Barrales repita estas alianzas con el PAN, o ya es una postura más perredista, digamos? Porque sabemos que Agustín Basabe pues no era precisamente militante del PRD, aunque se hicieron ahí algunas reformas a los estatutos para que pudiera ser el dirigente, ¿no? Así es. Mira, a ver, de lo de las alianzas, yo creo que hay que abordarlo de un enfoque diferente. Sí, coméntenos usted. No es hacer alianza con el PAN o hacer alianza con Morena, porque sí, si no vamos a acabar siendo el Partido Verde de Morena. O el Partido Verde del PAN, y eso sería algo muy dañino para el sistema de partidos en México. Sí, claro. La función del PRD hoy debe de ser construir un polo opositor que permita detener la restauración autoritaria que está teniendo el país en todas estas medidas de las reformas estructurales, todas estas medidas que se han venido para favorecer la competencia electoral de un partido político, con y fortalecer todas estas acciones. elecciones que están buscando eternizar al PRI en el poder. Entonces, nuestro tema no es si nos aliamos con unos o con los otros, eso no es el punto es cómo construimos un esquema de coaliciones lo más amplio posible que nos permita hacer un contrapeso efectivo al poder. Eso es de lo que debemos de estar hablando. Lo demás, que si es con unos o con otros, pues el tema es primero ver la agenda, ver qué es lo que estamos viendo, y no podemos entrar a decir que si es con unos o con otros si no hemos definido cuál es nuestra identidad en este momento, que no está muy clara. Perfecto, entonces aquí nos quedaría que los tres puntos que usted mencionó para hacer la reforma al partido serían crear un acuerdo de gobernabilidad, plantear la agenda y la oferta, así como la identidad del partido, y crear una estrategia de competitividad. Y en el caso de las alianzas, pues no es hacer alianza por hacer alianza, sino crear un contrapeso efectivo. Y ahora, teniendo ya esto claro, quisiera que nos comentara usted cuál es su panorama o su visión de la izquierda en México actualmente. Mira, la izquierda en todo el mundo está enfrentando un proceso de repensamiento. Si tú ves qué es lo que está pasando en el PSOE en España o en Francia, que incluso la izquierda gobierna, está en un proceso de adaptación a las nuevas condiciones de la economía y las nuevas condiciones sociales. Entonces, no es algo privativo de México, pero es algo que sí nos obliga a tener una reflexión sobre el tema que están en este momento. ¿Usted ha claro cuál es la agenda del PRD en este momento? Es la agenda, ¿verdad? Que es la agenda de la equidad, es la agenda de la igualdad, que es el reconocimiento de que todos somos iguales, independientemente de la cuestión étnica, de la filiación política o de la preferencia sexual, o el derecho a cualquier mujer a decidir sobre su cuerpo, por decir algunos de los muchos temas de la agenda. Pero además de lo que ya hemos planteado en lo energético, en la equidad, en el tema de anticorrupción, que la izquierda ha sido vanguardia, pues tenemos que definir cuál va a ser el papel de la izquierda en la economía que estamos viviendo ahorita, donde el modelo capitalista está claramente agotado y no se ha creado un modelo emergente. O tenemos que entrar a resolver temas sociales que no hemos podido resolver, pero con aproximaciones diferentes y con enfoques más creativos. La gran fuerza de la izquierda está en su capacidad de construir ideas, de proponer futuros, y esto está en una creatividad responsable. ¿Está dividida la izquierda aquí en México, senador? No, mira, no está dividida, es una idea errónea, porque finalmente pues la izquierda tiene una carga, una claridad de proyecto muy importante, ¿no? Entonces, tú no puedes decir que eres de izquierda si no crees en la laicidad del Estado, por ejemplo. No puedes decir que eres de izquierda si no apoyas las causas de la diversidad sexual. No puedes decir que eres de izquierda si no apoyas los temas laborales. No puedes decir que eres de izquierda si no tienes una agenda clara de compromiso contra la corrupción. Y lo demás pues acaban siendo epigramas, pero construir epigramas y sentencias no es una labor de izquierda, es construir epigramas y sentencias nada más, ¿no? Pues sí, creo que queda ahí muy muy clara la postura de usted, senador, y le agradecemos mucho que nos haya dado estos minutitos para hablar sobre la nueva dirigente del PRD y Alejandra Barrales, exsenadora, exsecretaria de Educación Pública aquí en el DF. Ahí en la Asamblea también fue presidenta de la mesa directiva. Y pues le agradecemos mucho, senador, que nos dé su punto de vista en estos temas que le incumben mucho a toda la sociedad mexicana. No, pues muchas gracias a ti, Diego. Y estamos a tus órdenes. Qué gusto oírte y saludos al auditorio. Claro, muchísimas gracias a usted, senador. Pues ahí tienen la postura del senador Luis Humberto Fernández Fuentes, senador del PRD y secretario de la mesa directiva, en torno a Alejandra Barrales. Asumió la dirigencia del PRD el pasado 16 de julio, es ahora la líder nacional. Y pues como nos lo venía diciendo el senador Luis Humberto, se espera que siga siendo dirigente, al menos hasta que haya un candidato del Sol Azteca para el 2018.

que era alarmista, pero viendo los resultados actuales y el proceso de endeudamiento en los municipios, en los estados y ahora en la federación, pues no nos está quedando de otra. Esta iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados y ahorita pues no han querido moverla, pero ante toda la situación que se está presentando, cuando la deuda del 2012 a la fecha del gobierno federal ha subido 50%, cuando ya es del tamaño de la economía, de la producción económica en un año, del PIB, es el 50% del PIB, pues realmente está amenazando, ¿verdad? Los gobiernos se han vuelto adictos al endeudamiento, los tres órdenes de gobierno, porque han hecho del presupuesto público, pues puros programas, lo han convertido en puro gasto corriente y programas clientelares. Entonces, con la deuda es como invierten, porque no tienen capacidad de inversión ya, y esto es prácticamente una amenaza a la estabilidad económica del país. Entonces, buscando un poco la raíz del problema, ¿por qué es que piden deuda los gobernadores, o cómo es este proceso que se les permite generar tanta deuda sin que nadie les ponga un tope, ¿no? Pues como ahorita hay liquidez en exceso en los mercados internacionales, y esto pues ha provocado que todos los países del mundo estén en ese proceso de endeudamiento, México había estado al margen de este mal que tiene ahora el mundo, y desafortunadamente del 2012 a la fecha se ha multiplicado y se han soltado las amarras. Se nos olvidó lo que pasó en el error de diciembre en 1996, aquella gran crisis de deuda que hizo que retrocediéramos 10 años en el desarrollo del país, y que afortunadamente pues en los 12 años del 2000 al 2012 pues el proceso de endeudamiento estuvo bajo control por primera vez en la historia de México. ¿Y a qué se debe? Pues que los gobernantes, y insisto, son los municipios, los presidentes municipales, los gobernadores y la presidencia de la República. Todos los gobiernos están endeudando. ¿Qué pasa? Que es muy fácil para un gobernante hacer caravana con sombrero ajeno, porque contraer deudas les beneficia porque les entra un ingreso extraordinario más allá de su presupuesto, y ese dinero lo van a pagar en el futuro los ciudadanos que vengan. Entonces es pura miel, es un incentivo perverso, ¿no? Hoy disfrutamos de un ingreso que pagará la siguiente generación u otros gobiernos. Perfecto, senador. Entonces, aquí su iniciativa sería un castigo ya penal a los gobernadores que hereden deudas, pero en este caso, como le comentaba yo, el intento de Javier Duarte y de Borja Angulo de tapar, pues presumiblemente sus deudas o sus malos manejos, ¿cómo se evitaría eso y cómo se detectaría a los gobernantes, obviamente? Esta iniciativa lo que está planteando es que los gobiernos solamente se puedan endeudar el 5% de su presupuesto. O sea, sería poner un tope. Esta deuda deberá de quedar saldada antes de terminar la administración, 12 meses antes. De lo contrario, es causa penal, y esto significa cárcel para los gobernantes que hereden deuda. Y sabemos que ya México tiene 320 mil pesos cada familia debe. Eso es algo insultante para la gente que apenas está haciendo por la vida y buscando trabajar para subsistir, que los gobernantes, por otro lado, los estén endeudando sin haberles preguntado. Perfecto, senador. Entonces, aquí la propuesta es que 12 meses antes de que termine su cargo ya esté saldada la deuda, ¿verdad? Así es. Y yo creo que esto, la clase política, los gobiernos, habían el Congreso de la Unión, Senado y Cámara de Diputados, habían hecho poco caso, pensando bajo la lógica de que teníamos un endeudamiento sano. La realidad es otra, y pues ya lo han estado diciendo el Banco de México, analistas internacionales, incluso el riesgo país, que es un indicador para ver cuál es la calidad crediticia de México, ha duplicado su evaluación en peligrosidad. De 140 se fue al doble puntos, es una manera de calificarlo. Entonces, ya vamos tarde. Entonces, hay que

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Xóchitl Gálvez Ruiz, delegada de Miguel Hidalgo, señaló que se encuentra trabajando contra la delincuencia, y es que recientemente la zona conocida como Polanquito sufrió el robo de más de 3.000 metros de cable de luz, dejando sin el servicio a decenas de familias de la zona. En entrevista apuntó que ante este hecho, elementos de la policía del lugar aseguraron que el robo nunca fue reportado. A fin de impulsar el turismo alternativo en la zona lacustre de Xochimilco, el gobierno capitalino invitó a recorrer la ruta patrimonial de las flores con visitas a barrios, pueblos, embarcaderos, museos, parques ecoturísticos y al centro de la delegación. La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades precisó que a través de este recorrido, los turistas pueden disfrutar de algunas de las atracciones como paseos por los canales y mercados de plantas y flores. Asimismo, ver las zonas agrícolas chinamperas, las procesadoras de dulce cristalizado, las casas de medicina tradicional, parques ecoturísticos y los museos, entre otros lugares. Con el objetivo de impulsar el consumo de los alimentos que se producen y cosechan en el campo de la Ciudad de México, así como su difusión, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades informó que cuenta con el recetario Sabores y Raíces de la CDMX. Elba Rojas, subdirectora de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial de la CEDREC, comentó que para la administración del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera es importante visibilizar lo que se produce en el campo de la ciudad, así como en los distintos huertos urbanos de la Ciudad de México. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves internacionales. El autor de la matanza de Múnich y su amigo se conocieron en el psiquiátrico. El responsable en el que murieron el viernes 9 personas en un centro comercial y su amigo fueron detenidos bajo la sospecha de que conocía sus planes. Se conocieron en un hospital psiquiátrico donde los dos jóvenes estaban en tratamiento. Así lo informó hoy el fiscal Thomas Strangan Koch en conferencia de prensa, de la que dio nuevas informaciones en la investigación junto con la policía de Múnich y la oficina regional de criminal. Y vámonos a Estados Unidos, donde inicia el día de hoy la convención demócrata, con dos objetivos fundamentales: elegir a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton como su candidata a la presidencia de Estados Unidos y mostrar que el partido camina unido para impedir que el republicano Donald Trump llegue a la Casa Blanca. Tras un proceso de primarias muy largo y disputado de lo que Clinton quería y esperaba, debido a la revolución del senador Bernie Sanders, la ex primera dama aspira a demostrar en esta convención que es una candidata muy preparada y sobre todo honesta, dado el escándalo por el uso de su correo privado cuando era la jefa de la diplomacia estadounidense. Y vámonos a Chile, donde centenares de miles de personas salieron a las calles de Santiago y otras ciudades de este país para exigir el término del sistema privado de pensiones, impuesto en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet. En Santiago, según la policía, participaron unas 50.000 personas y más de 100.000, según los organizadores, que dijeron que en total la convocatoria sumó unas 750.000 personas a nivel nacional, a las que Luis Mesina, dirigente de la coordinadora No a las Administradoras de Fondos de Pensiones, convocante de la marcha, definió a estos como los indignados de Chile. Finalizamos este breve recorrido internacional para El Punto Crítico, Laura Brujés. Las autoridades afirman que para combatir la corrupción no les temblará la mano. ¡Bello soñar! ¡Muy bello! ¡Que desaparece al 100% la corrupción! ¿Sueñas con que desaparezca la clase política? Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, en la medida que haya anuncios que indiquen que Donald Trump pueda ser presidente en Estados Unidos, va a haber volatilidad global, porque el riesgo de las medidas que anuncia Trump afectan a México y al resto del mundo. Esto fue dicho por el economista en jefe de BBVA Bancomer, Carlos Serrano. Explicó que en caso de que Trump ganara la presidencia de Estados Unidos, tendrá poco margen de maniobra para llevar a cabo medidas como el bloqueo de remesas o aplicar aranceles a las exportaciones de su país. Tendría que ser aprobado por el Congreso y se nos hace difícil pensar que se apoye una política de impuestos que sería casi de carácter confiscatorio. Así que el tipo de cambio actual en nuestro país no refleja la realidad de las condiciones macroeconómicas de México. El economista dijo que las medidas proteccionistas propuestas por Donald Trump implicarían que Estados Unidos saliera del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y de la Organización Mundial de Comercio. Esto implicaría aislarse del resto de la economía global. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Pues bueno, continuamos aquí en el punto crítico. Son 6 de la tarde con 10 minutos. Ya tuvimos todo nuestro recorrido auditivo por las delegaciones y distintos países con esto de la Convención Demócrata allá en Estados Unidos. No lo reportó nuestra compañera Laura Brujés. Hay que estar pendientes del discurso que va a dar Hillary Clinton. Yo le calculo por eso de las 9 de la noche más o menos. Ahí estaremos viendo la postura oficial de la que será la candidata demócrata allá para la gubernatura de los Estados Unidos, contendiendo con Donald Trump, a quien ya presentaron oficialmente como su candidato los republicanos. Y a lo que te truje, estamos en Economía y Finanzas. El dólar tuvo una alza, se encuentra a la compra en 18.30 y a la venta en 19.05 pesos por dólar. Esto en Banamex. En ICSE también se reporta al alza con 17.60 a la compra y 18.99 a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo una baja con menos 0.86%, quedando en 47.130.41 unidades. La mezcla mexicana de petróleo también cayó un poco, se encuentra en 37.97 dólares el barril. Las reservas internacionales al 15 de julio se encuentran en 177.315 millones de dólares, una baja de menos 198 millones a comparación de la anterior semana, que fue al 8 de julio. El oro y la plata se encuentran igual que hace varias semanas. Recordemos que el movimiento del oro y la plata pues no es tan constante como el del dólar, ni siquiera como el de las reservas internacionales. El oro se encuentra en 30.500 pesos la onza y la plata en 300 pesos la onza libertad. Onza plata libertad, recordemos que hay otros tipos de onza de plata como la onza plata Troy, que maneja otro precio diferente. Aquí le manejamos la onza de plata libertad en 300 pesos. Y pues bueno, pasando a otros temas, tenemos también la portada del periódico El Punto Crítico. Condenas única respuesta a los hechos en San Juan Chamula, que pues esto hace referencia a que todas las voces están en contra de la violencia en Chiapas, pero pues nadie hace nada más que pronunciarse, ¿no? También ya vimos que hoy salió el secretario de Gobernación pues a dar sus condolencias y también a condenar enérgicamente la violencia en Chiapas, allá en San Juan Chamula. Y también no podemos dejar pasar desapercibido igualmente el asesinato de otro edil, de otro presidente municipal en Pungarabato, Guerrero. Pues bueno, a esto hace referencia la portada del Punto Crítico. En los llamados, reitera Secretaría de Hacienda y Crédito Público, manejo responsable de finanzas públicas, nueva ley de tesorería, transparente uso de recursos públicos. Esto lo dice la tesorera de la Federación. Siguen los desacuerdos por el CETRAM Chapultepec, es analizado desde diferentes perspectivas. Pues esto, recordará usted que la semana pasada tuvimos por ahí varias entrevistas con distintos funcionarios sobre el CETRAM Chapultepec. Todas las agresiones contra periodistas en Veracruz ligadas a la corrupción. La vida de Pedro Tamayo, el último en ser asesinado, señala que la policía apoyó a los agresores a escapar. Y era algo que comentábamos el viernes, que pues el derecho de los medios a informar no debe de estar coartado